No sé por qué es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Ironía pensar que al hablar de eso me convertí en testigo y a la vez encubrí el amor de los dos.